evidente la aparición de un cierto ramalazo cruel. La canción que acaba de sonar podría ser pertenecer al género de la crítica social, pero luego había temas arrogantes, por no decir petulantes, como este que se llama Don't You Bother Me, no me molestes, o también conocida con Don't Follow Me, no me sigas. Una canción en la que Mick Jagger, muy en su papel de dandy del Londres, que era la capital mundial de la moda, se dirige a alguien y le acusa de no tener ideas en moda, ni en comportamientos, etcétera, etcétera. Es decir, una canción de superioridad cool. No me molestes, no me sigas, una canción de Mick Jagger y Keith Richards, donde están presentes sus raíces impostadas en el blues de Chicago, con armónica, con guitarra slide. Estamos con el disco Aftermath, quizá el primer gran disco largo de los Rolling Stones, y otra pieza que se retrota a sus orígenes como banda de blues, de blues con bastante Chuck Berry. Este tema, que se titula Vuelo 505, comienza con una ráfaga de piano boogie boogie tocada por el pianista oficial del grupo, el hombre que fue expulsado de las fotos, por lo menos, porque no encajaban con la imagen, Ian Stewart, la imagen de los Rolling Stones. El tema se titula Vuelo 505, y también yo pensaría que aquí están ciertas pesadillas de Mick Jagger, los constantes viajes, los vuelos hacia en Estados Unidos y tal, le hacen pensar que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia y que ese avión puede estrellarse. Vuelo 505. Here I am. Oh, yeah. Okay. En el ambiguo de Radio 3, el LP Aftermath de los Rolling Stones, un disco de 1966, donde por un lado se empieza a ver unos elementos quizá un poco desagradables en los comportamientos y en las actitudes, en las letras de Mick Jagger, pero es evidente la presencia de un grupo que está aprendiendo. Un grupo que está grabando este disco en los estudios RCA en Hollywood, en California. Y un grupo que empieza a aproximarse hacia otras músicas estadounidenses después de su formación en el rock and roll y el blues. Por ejemplo, en este High and Dry ya hay elementos de música country, incluso en el acento que intenta poner Mick Jagger. High and Dry de los Rolling Stones, donde Mick Jagger se queja de que cierta chica le ha dejado allí colgado, pero lo resuelve de mala manera con dos versos que dicen: afortunadamente no sentía ningún amor por ella, la próxima vez me aseguraré de que esa chica sufra y se quede más pobre. De Aftermath data la fama dudosa de Mick Jagger como un un personaje machista, o por lo menos con actitudes a veces reprobables respecto a las mujeres. Y es que abundan las canciones insultantes, como esta que se llama Chica Estúpida. Chica estúpida. Hay quien dice que este ramillete de canciones vengativas, revanchistas, son el resultado de los primeros encuentros de Mick Jagger con ese personal femenino, las groupies de California, otras ciudades de los Estados Unidos. De todas formas, son unas canciones que dejan cierto mal sabor de boca, canciones rabiosas como esta que se titula Bajo mi pulgar está la chica que una vez me controlaba. Is it the way she does? same. Under my thumb, well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. Fantástico sonido que sacaban los Rolling Stones en los estudios californianos con la guitarra gruñona de Keith Richards, con Brian Jones tocando la marimba. Las letras, eso sí, estaban llenas de desdén. Y esta es una canción, Under My Thumb, que no ha salido al repertorio en directo de los Rolling, a pesar de que fue durante cuando tocaban este tema en el famoso, en el tristemente famoso concierto de Altamont, cuando los encargados de seguridad, los temibles ángeles del infierno, asesinaron a un espectador a pocos metros de donde estaban tocando los Rolling Stones. Este Under My Thumb. Otra de las canciones revanchistas es este Out of Time, fuera de tiempo, desfasada. Un tema que posteriormente se convertiría en enorme éxito en una versión más realizada, más completa, con unas cuerdas espléndidas del cantante Chris Farlow, con producción del propio Mick Jagger. Pero este es el Out of Time original de los Rolling Stones. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. Baby, baby, baby, you're out of time. I said, baby, baby, baby, you're out of time. can't come back and think you are still mad. Y digo, baby, estás fuera de tiempo, estás desfasada. Hoy en el Ambigüe Radio 3, el disco Aftermath de los Rolling Stones, quizá su primer LP completo, verdaderamente con capacidad para fascinar. Lo curioso es que los Rolling Stones, en los primeros días de diciembre de 1965, estaban grabando estos temas que algunos llaman machistas o sexistas, y a la vez estaban haciendo canciones delicadas, canciones tan preciosistas como esta Lady Jane, que se supone estaba inspirada por una carta que mandó el rey Enrique VIII a una de sus amantes, Jane Seymour. De todas formas, esta es la versión original de una canción que luego tuvo muchas interpretaciones. Lady Jane, los Rolling Stones. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. my sweet Marie. I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, her station's right, my love. Life is secure with Lady Jane. Lady Jane, el lado romántico de los Rolling Stones, se beneficiaba en Aftermath del gusto por la experimentación sonora del gran Brian Jones, presente, muy presente en este Lady Jane, y también en el tema que viene a continuación, I am waiting, estoy esperando a alguien que venga de alguna parte. I am waiting, I am waiting. Oh yeah, oh yeah. I am waiting, I am waiting. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Estoy esperando. Estamos en el disco Aftermath de los Rolling Stones, disco publicado en 1966, con básicamente grabaciones hechas en el año anterior en Los Ángeles, en Hollywood, en California, en los estudios RCA. Todavía quedan en este disco rastros de la faceta más pop de los Rolling Stones. Unas composiciones muy discutidas, pero por las cuales yo tengo gran debilidad, por temas como este, Tómalo o Déjalo. You can turn off and on more time than a flash in neon sand. When you want your back Take it or leave it, déjalo, tómalo o déjalo, el disco Aftermath, grabado en California con los buenos oficios de amigos de los Rolling Stones como Jack Nitzsche y desde luego la presencia cercana de Phil Spector. En esas sesiones también había canciones, digamos, más sociales o más filosóficas, o quizás reflejen el momento que había en aquel tiempo de crítica a los comportamientos sociales o a lo que la sociedad reservaba para determinadas personas. Una de estas canciones es What to Do, ¿qué podemos hacer? What to do, yeah, I really don't know, I really don't know. Y otra canción emparentada con la que acaba de sonar What to Do. Me refiero a esta pieza titulada It's Not Easy. No es fácil vivir solo cuando estás echando de menos a alguien. It's not easy. It's not easy. It's not easy, no es fácil. Aftermath, en el conjunto de la obra de los Rolling Stones durante los años 60, es el disco con el que ellos demuestran sus poderes. Quizá es un disco demasiado largo. De hecho, en la edición estadounidense se quitaron bastantes temas, hubo algunos cambios, pero insisto en que es el disco en el que ellos ya se demuestran capaces de probar todo tipo de fórmulas sonoras o abundantes fórmulas sonoras y basarse en, por un lado, la creatividad como compositores de Mick Jagger y Keith Richards, y al otro, la imaginación de Brian Jones, de Bill Wyman, de Charlie Watts. El disco, la versión original, la versión británica, contenía 14 canciones. Además, uno de los temas duraba casi 12 minutos y era una canción con la que los Rolling Stones rompían la baraja. Una canción llamada Going Home, que iba describiendo el ansia de Mick Jagger por volver a casa y después, se supone, de una larga gira, y al final se convertía en la descripción, pues, de una, vamos a decirlo suavemente, de una relación sexual. Spending too much time away, I can't stand another day. Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home, I'm going home, I'm going home, I'm going home, going home, bom, bom, bom, bom, bom, home, bom, bom, bom, back home. Yes, I am. All those letters every day, I may be all right in their way, but I'd love to see your face when I get home in their place. I'm going home. Home. I'm going home. I see my baby. I wanna see my girl. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. Yeah, yeah, yeah. For my baby, you gonna go in the early morning, baby. Early in the morning, early in the morning, early in the morning, gonna catch that plane. Get home. Get home. Get home. Get home. Get home. sha-la-la-la. Radio Nacional de España, Radio 3.